por la calle y no comprendo. La gente me habla, no lo entiendo. Busco mi casa y no la encuentro. Soy un extraño en la ciudad. ¿No será acaso el motivo que estoy en Afganistán? Busco mi chica y no la encuentro. Voy a hacer boliche y no la encuentro. Siempre me la quisieron secuestrar. ¿No será acaso el motivo que se mandó a mudar? Busco mi plata y no la encuentro. El cajero de frente está descompuesto. Me llevo hasta el banco y hay un revuelo. Ellos siempre quisieron devaluar. ¿Será que habré caído en el caballo corral? Acaban de morfar. Busco mi casa, busco mi chica, mi plata, mi gato y nada encuentro. Busco y rebusco y nada encuentro. Me miro al espejo y no me encuentro. Qué país raro, ¿qué pasará? ¿No será acaso el motivo? ¿No será que busco al pedo? ¿Será que estás en pedo? Que hasta buscas de cantar.